proceso de discipulado de la iglesia del pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan, hermanos, hace varias semanas, al principio de año, yo hablé de esto para recordarle a la iglesia qué es más o menos el proceso que nosotros seguimos, el proceso para ayudarle a los nuevos creyentes a entender el modo en que pueden crecer en su fe, ¿ok? Entonces, dijimos que cuando una persona no conoce nada del evangelio, lo primero que tenemos que llevarle es a la meta de creer. Después de que una persona cree en el evangelio, entonces el siguiente paso es que la persona crezca en su fe. Pero no solo queremos que esté aprendiendo cosas, sino que esté haciendo algo con eso, que las ponga en práctica, que se ponga a servir. A medida que crecemos, entonces ya vamos a ser más capaces para ayudar a otros a seguir en el mismo camino y así cumplir la misión que el Señor nos ha dado, que es la de ir y hacer discípulos. Algunos van a sobresalir en ese trabajo y van a poder llegar a ser líderes. Líderes de algún ministerio, de algún grupo pequeño, incluso líderes en la iglesia o líderes para dirigir toda una iglesia o para salir al campo misionero. Entonces, el proceso, entonces, así se más o menos se puede ilustrar de 5 etapas: creer, crecer, servir, discipular y dirigir. A veces se podrían traslapar algunas. Alguien mientras está creciendo ya está sirviendo, alguien mientras está sirviendo también está discipulando, o todavía está siendo discipulado pero empieza a discipular. Así que esto solamente tiene un propósito didáctico, no es que sea rígido. ¿Está claro, hermanos? Bueno, ahora veamos esto con un poco más de detalle. Hemos preparado algunos recursos nosotros aquí en la iglesia para ayudarles a ustedes a poder cumplir ese objetivo. Si la meta que tenemos aquí es creer, entonces nosotros usamos un material que se llama ¿Qué es un cristiano? El objetivo, este material tiene dos selecciones, de las cuales las 10 primeras son lecciones que tienen que ver con el evangelio. Y el objetivo de esas lecciones es que la persona crea en el evangelio. Y luego la lección 11 es acerca del bautismo, que es para las personas que han creído en el evangelio, cuál sería el siguiente paso. Y la lección número 12 es acerca del testimonio personal. ¿Cómo escribir su testimonio personal? Porque el testimonio normalmente lo compartimos cuando nos bautizamos y también es una forma de compartir sencillamente nuestra fe con otros. Pero básicamente el objetivo principal del curso ¿Qué es un cristiano? Es ayudarnos a despejar todas las dudas acerca de la fe para que podamos creer en el evangelio. El siguiente se llama ¿Qué es un discípulo? Entonces, si el que es un cristiano es para que la gente crea, el que es un discípulo tiene el objetivo de ayudar a las personas a crecer en su fe. El curso de que es un discípulo tiene un énfasis en hábitos. Hábitos. ¿Cuáles son los hábitos, las disciplinas, las prácticas repetitivas que nosotros deberíamos de cuidar y cultivar para garantizar que vamos a crecer de una manera natural? También después de eso vamos a ver otro material que yo le puse Descubre tu ministerio, que en realidad tengo una versión resumida de Descubre tu ministerio al final de este mismo que vamos a ver ustedes y yo. Así que al final, la última lección de qué es un discípulo, de hecho es una versión resumida de todo este curso. Y luego tenemos qué es un discipulador. Así que podríamos decir que qué es un cristiano, qué es un discípulo y qué es un discipulador son complementarios. En qué es un discípulo se trata de mí. ¿Qué es un discipulador? Se trata de otros, de cómo ayudar a otros a ser discípulos. Y después también pues ya tenemos qué es ser un líder cristiano. Y para eso pues yo tengo la Escuela de Liderazgo Bíblico, que son los cursos que hemos dado y que he grabado y he puesto a la disposición de todos. pero que ustedes han tomado muchas de esas clases y algunos quizás ya las han tomado todas. Bueno, este es un resumen del proceso que usamos en la iglesia para ayudar a las personas a crecer. Ok, entonces aquí tenemos la portada, que es un discípulo, segunda edición, porque hubo otra edición antes, obviamente. Entonces, lo que acabo de decir, el objetivo de este curso no solo es informativo, no es informar, pero es transformar. Queremos, pues, practicar y no solamente informarles a ustedes. Entonces, esa es una meta muy importante. ¿Qué debo de practicar para algún día llegar a ser espiritualmente maduro? Y los temas que vamos a considerar son, en este curso, el tema de la palabra de Dios. Debemos conocer de una mejor manera la Biblia, el devocional personal, o sea, cómo vamos a estudiar la Biblia, cómo cuidamos nuestra comunión con Dios, cómo trabajar en nuestra manera de pensar. Todo esto influye en nuestra madurez espiritual. Vamos a hablar del perdón, de la importancia de congregarnos en la iglesia, de la seguridad de la salvación, el hogar cristiano, la guerra espiritual, el manejo de nuestros recursos y nuestra responsabilidad social para con los que son menos favorecidos. Y también al final les dije, la última tiene que ver con el servicio. Esos son los 12 temas que se ven en este curso. Y para cada uno de estos temas tenemos una lección. Ahora, a modo de introducción, ustedes han de recordar algunos de los pasajes que yo he puesto aquí delante de ustedes. Entonces, hay un pasaje que está en Lucas 9:23. Algunos de ustedes tal vez lo recuerdan. Ese pasaje donde Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, a ver, busquen Lucas 9:23. Ok, Lucas 9:23. Gracias. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy bien, gracias. ¿A qué nos invita Jesús en ese pasaje? A negarse a sí mismo. Y a seguirlo. Muy bien, muy bien. Entonces, pero antes de eso, Él los está invitando a seguirlo. ¿Observaron eso? Si alguno quiere ser mi discípulo, entonces, ¿a qué nos invita Jesús? A seguirlo, pero Él nos pone condiciones y pone tres condiciones en ese pasaje. Ahora sí, ¿cuáles son las tres condiciones? A negarse a sí mismo. Muy bien, negarse. ¿Cuál es la segunda? Tomar la cruz, su cruz. Ok, tomar la cruz. Y seguirlo. Muy bien, y ahora sí, finalmente, seguirlo. Se fijan que en muchos ambientes cristianos, hoy en día, existe esta idea medio extraña de que una persona puede querer ser creyente, pero no ser discípula de Cristo. O sea, dicen, yo quiero creer en el Evangelio, yo quiero el perdón y la salvación, pero no quiero el compromiso todavía. Yo nomás quiero el privilegio, pero no la responsabilidad de estar con Jesús. Esta idea es popular. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Sí, algunos dicen llamarse cristianos carnales. ¿Verdad? Entonces, pero no existe eso. Jesús llamó a discípulos y de hecho, antes de llamarlos cristianos, los llamaban discípulos. Entonces, el discipulado no es opcional, es una expectativa clara de Jesús para todos los que quieran seguirlo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, esa es la pregunta que estoy contestando. ¿Cómo se les llamaba a los cristianos antes de llamarles cristianos? Discípulos. De hecho, cuando Jesús andaba llamando a la gente, ven y sígueme, ¿qué era eso? Pues sus discípulos, ¿cómo le decía a la gente? Tus discípulos no se lavan las manos, ¿verdad? ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos esto y aquello, pero tus discípulos. Entonces, discípulos. El discipulado no es opcional. Es una expectativa universal. Es lo que Jesús espera de todos los que Él llama. ¿Ok? 1 Pedro 2:2, ¿quién lo tiene para leer? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias, don Roberto. ¿Cómo empezamos todos en la fe? Como niños espirituales. Todos, ¿verdad? Sin importar la edad física que tengamos, al empezar en el camino del Señor, entramos como niños. Como niños. ¿Y qué deben desear los niños según ese versículo? Los niños espirituales. Leche. La palabra, ¿verdad?, de Dios. La leche de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito deben de desear eso? Para su crecimiento y santificación. Muy bien. ¿Hay algo de malo en ser niño? Pues no, todos nacimos niños. No hay nada de malo. Lo malo es quedarse como niños. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, un distintivo de la infancia, pues, es la inmadurez. Ser inmaduro no es pecado. Lo pecado es quedarse inmaduro a lo largo del tiempo. ¿Está claro? Así que si usted es un inmaduro, pues no necesariamente está mal si tiene poco en el Señor. Pero si usted ya tiene tiempo en el Señor y no está creciendo, pues entonces hay que hacer algo. Porque si su niño cumple 5 años y todavía no habla, todavía no puede ir al baño solito, eso es una señal de que algo anda mal, ¿verdad, Erika? Pastor, usted acaba de decir ahorita de ser maduro y crecer. Sí. Entonces, yo pienso que a veces hay un poquito de confusión en la palabra. Por ejemplo, okay, en un cristiano inmaduro. Se puede decir una, pienso yo que son cosas diferentes. La madurez te lleva al crecimiento. No, es al revés. El crecimiento te lleva a la madurez. Oh, ya, perdón. Pero, por ejemplo, ok, maduro se refiere también como a niñerías. Por ejemplo, en la iglesia a veces ocurren cosas como que, ay, no me saludó, me volteó la cara. Para mí son niñerías. Ya. Pero para personas, esto puede ser, como digo, yo los categorizo como niñerías, pero puede ser personas también que otras personas pueden creer que es inmadura. ¿Entiendes? Sí. Sí, bueno, en este caso, sí, tienes razón. A veces la inmadurez es señal de de inmadurez emocional y no de inmadurez espiritual. Son dos cosas diferentes. La madurez espiritual requiere un buen nivel de madurez emocional, pero no son exactamente lo mismo. Las emociones tienen que ver con nuestra manera de sentir, y la espiritualidad es mucho más que sentimiento. ¿Estoy dejando claro? Sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cosas que son malas y no darme cuenta que son malas porque soy joven en la fe. ¿Me doy a entender? Hasta que alguien me enseña. Por decir, Pablo dice, yo no sabía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Entonces, una persona que empiece en el camino del Señor, hay muchas cosas que no sabe todavía, y a medida que va creciendo, pues se va dando cuenta. Le voy a dar un ejemplo muy típico, muy típico. Ustedes quizás lo han visto. Es más, quizás ustedes eran así. Alguien vive sin Cristo y vive, como ha vivido siempre, haciendo las cosas como le gustan, y de pronto le invitan a la iglesia o a un estudio bíblico, y empieza a asistir, a conocer del Señor, y de pronto le gusta, y un día se convierte. Así que se convierte y se empieza a congregar cada vez más frecuente, muy feliz, hasta que un día De pronto como que se le abren los ojitos y dice, oye, yo me he visto muy provocativa. Creo que me he visto muy provocativa, ¿eh? No me había fijado. No se visten así las otras señoras. Y se da cuenta que ahora se da cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debe tener más cuidado en cómo se viste. Ya no es tan vanidosa o ya no es tan exhibicionista. Y entonces cambia su manera de vestir. Un poco más modesto, más decorosa, por así decirlo. Entonces, esto es un ejemplo de un millón de cosas que podrían suceder cada quien dependiendo de su propia personalidad. Requiere tiempo ir conociendo detalles de la vida cotidiana en Cristo. Otra cosa como eso, por ejemplo, de que si yo me siento mal porque alguien no me saludó, eso puede revelar un problema no espiritual, sino emocional, porque ese problema le puede suceder a alguien que no es cristiano y todavía es un problema. ¿Me doy a entender, Erika? Sí, pasa. Pero sí, también puede revelar inmadurez, pero no solo espiritual, sino tal vez emocional. Y eso puede ser otro reto al que hay que ayudar a la persona, porque ya dije, la madurez espiritual lleva una medida de madurez emocional. ¿Ok? Pero bueno, entonces, volviendo al pasaje que vimos, debemos desear la leche espiritual para que por ella crezcamos. En el libro de los Hebreos también se nos da un ejemplo en el capítulo 5. En el versículo 11 y 12, vamos para Hebreos 5, 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias, Liliana. La pregunta dice, el autor de los Hebreos deseaba enseñar verdades espirituales profundas a sus oyentes, pero no podía. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo? Porque no habían madurado lo suficiente. Exacto. ¿Lees el 14, por favor, Liliana? Sí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Observen bien ese versículo una vez más. ¿Qué se necesita saber o qué se necesita practicar para llegar a ser maduro según el versículo 14? ¿Mande usted? Tiene los sentidos ejercitados. Exactamente. Necesitamos practicar, no solo conocer. ¿Verdad? ¿Entienden el punto, hermanos? Amén. Hermano, perdón la interrupción, pero yo quiero detenerme un poquito y regresar a segunda de Pedro, a mejor dicho, a primera de Pedro, capítulo 2. Donde claro. Dice no solamente la leche espiritual, pero dice no adulterada. Esto es importante. Muy importante, sí. Importante. Buena observación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué entiende usted, don Roberto, por esa frase? Pues nada, que no esté la palabra de Dios, esté diluida con otras doctrinas, otras formas, que en realidad no es el verdadero evangelio. Tiene usted toda la razón. Así mismo es. ¿Ok? Buena observación. Gracias. Entonces, ahora siguiendo con la línea, ¿se acuerdan que les comenté yo? Vamos a ver varias lecciones. ¿Cuál era el primer tema de la lección? Tiene que ver con la Biblia, las primeras dos lecciones. Porque la Biblia es la leche para crecer espiritualmente. Un bebé después de nacimiento, lo único que necesita, ¿qué es? Pura lechita. Con la leche tiene todo para empezar a crecer. ¿Correcto? Y la leche del cristiano es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la leche del cristiano, suficiente para alimentarlo, suficiente para alimentarlo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. El hábito número uno por excelencia, hermanos, que les va a ayudar a ustedes a crecer espiritualmente es aprender a alimentarse por sí mismos con la palabra de Dios.